Bueno, yo creo que hay las mejores expectativas. Una bancada joven, una bancada nueva, una nueva generación, aunque algunos de los jóvenes nuestros son gente con apellidos, digamos, de antecedentes políticos en el estado, la mayor parte, todos llegaron por su trabajo, por su actitud y porque finalmente lograron convencer a la población de Aguascalientes con un extraordinario resultado electoral. Hemos hecho medidas en encuestas y la opinión de la sociedad de Aguascalientes es muy favorable a esta nueva bancada. Y espero tener un gran trabajo de político, no solamente con mi partido, sino con los otros partidos. Hemos estado haciendo lo necesario para construir los puentes con todos los partidos. Aguascalientes está por encima de los temas partidarios. Ojalá tengamos una bancada muy responsable en ese sentido, muy promotora de lo que demanda la sociedad, el que podamos actualizar la legislatura de Aguascalientes para colocarla a la vanguardia en México. ¿Cuáles serían las reformas urgentes? Bueno, hay muchas. El tema de seguridad pública viene en una serie. Obviamente, con la reconstrucción queremos de la administración pública, los temas de Estado Verde, del conocimiento, seguridad, el tema rural, el tema de los municipios, el tema del financiamiento, el tema de salud pública, de educación. Yo creo que hay una serie de temas que deberemos de retomar, que serán los ejes de los próximos 6 años de trabajo, y que finalmente, pues, yo creo que es muy claro lo que ofrecimos a la ciudadanía y que será el compromiso que tengamos precisamente con Aguascalientes. Ingeniero, el tema del presupuesto, ¿cómo van ya en el avance? ¿En el presupuesto nacional o en el...? No, en el local, en el de Aguascalientes. Bueno, lo estamos construyendo, estábamos esperando que llegaran nuestros diputados, obviamente estamos haciendo el trabajo conjunto con la transición con el gobierno local, y bueno, pues esperando, no hay muchos recursos, habrá que trabajar en forma austera, habrá que revisar las dependencias para ver si está la gente adecuada, si no sobra gente. Y bueno, pues obviamente un tema que será esencial en la próxima administración, transparencia y profesionalismo en el trabajo, ¿no? Oficio, actitud. No, creo que adelantaría un tema en este momento. ¿Dar endeudamiento o no? En este momento no lo estamos pensando. Espero que no demos una señal como esa luego entrando, ¿no? Si fuera necesario lo haremos en función de que no tenemos todavía la claridad de cómo se va a entregar Aguascalientes en función de los recursos. Si bien estamos transitando en una entrega-recepción, digamos que tersa y afortunada, hay todavía información que no la tenemos muy clara. Sigue en pie, fue un compromiso de campaña y lo vamos a hacer, ¿no? Pero tomando la seguridad, ¿qué te espera para Aguascalientes? Bueno, pues, ¿qué quisiéramos? Aguascalientes no está aislado de ninguna manera de lo que pasa en el país. Finalmente trataremos de blindar Aguascalientes, pondremos a las mejores gentes, reforzaremos mucho el tema de la Procuraduría, el tema de seguridad pública, la fortaleza de la Secretaría General de Gobierno frente al tema de seguridad, revisar todos los temas de la policía ministerial. Haremos una revisión, que lo que haya que corregir, buscaremos corregirlo, buscaremos a profesionales probados en temas como estos. Aquí no se vale poner gente que venga a aprender, deberá de ser gente muy probada ya en actividades como esta, ¿no? Bueno, pues ese es un tema que lo hemos discutido hacia dentro del PRI. Creo que será, no es un tema de preferencias del PRI, ni es un tema de preferencias de Carlos Lozano. Creo que hay una laguna en la ley. Y bueno, pues yo creo que será un tema que resolverán los tribunales, ¿no? ¿Qué te garantiza el trabajo coordinado entre el Poder? Absolutamente sé lo que significa que no trabajar con el Poder Legislativo. Igual con el Poder Judicial. Yo creo que el reto es trabajar en espíritu de cuerpo. Cada quien es importante. Comentábamos ahorita que bueno, pues en un cuerpo cada órgano es importante, por tan pequeño que sea, pues es lo mismo en la administración pública. Necesitamos trabajar como espíritu de cuerpo, y el llamado es a todas las fuerzas políticas, a todos los actores, a que seamos, buscaremos ser muy incluyentes, pero obviamente en el respeto y en que los objetivos sean los que beneficien a Aguascalientes, ¿no? Sí, gracias, como siempre. A ver.